Te busqué en cada esquina de mi vida y encontré solo un eco sin piedad. Tus palabras se volvieron despedida y tu abrazo ya no sabe calentar. Fuiste llama que encendía mi esperanza. Ahora eres un silencio que lastima más, fría como el viento de invierno. Te alejaste. Pasión.